Charles. Muy bien, así estamos. 11 minutos para llegar a las 11, justito, para el final de nuestro programa. Y vamos a tomar contacto con el intendente Carlos Antonio Gorosito, a quien le vas a dar los buenos días. Intendente, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Ignacio. Muy bien, trabajando, contento. Bien, nosotros también. Sí, pero están con mucha publicidad, así que tienen que estar contentos. Intendente, porque la gran mayoría de esa es gratuita, no se olvide. Pero la debe pagar el Estado Nacional. No. Ah, ¿le obligan? Claro. No, paga eso. Entonces no está tan contento. Está contento igual. Trabajo gratis. Está contento igual. Bueno, lo hicimos esperar unos minutos porque teníamos que cumplir. Bueno, de paso me iba enterando de lo que van diciendo los otros candidatos, ¿no? Teníamos que cumplir, le decía que lo hicimos esperar unos minutos porque teníamos que cumplir en esta franja horaria hasta las 11. Sí. Hay una franja horaria. Ajá. Y teníamos que cumplir una determinada cantidad de pasadas. Por eso lo hicimos esperar unos minutitos allí en línea, intendente. Intendente, se acerca el almuerzo de Saladillo. Sí. Estamos, previo al almuerzo, el sábado 27 de julio en el Teatro Marconi, 21:30, va a estar la elección de la reina del sesquicentenario. Uh-huh. Ahí va a estar presente también quien fuera la reina del centenario, la señora Soria. Hace 50 años atrás el pueblo eligió la reina del centenario de nuestra ciudad. Ahora vamos a elegir la reina de los 150 años. Va a ser un evento cultural y artístico en el Teatro Marconi, así que están invitados todos los saladillenses que quieran concurrir. Las entradas están en un valor de 40 pesos para financiar los gastos de realización del evento. Y luego el domingo... Intendente, sí. Le pregunto algún detalle. Las postulantes, ¿se eligieron como en la elección de la reina del carnaval? Las postulantes, desde la Secretaría de Cultura y con la coordinación de Liliana Morduzzi, se hicieron una serie de visitas. Se va a elegir una reina y una virreina. No vamos a hacer el enfoque tradicional de mis simpatía, de mis elegancia. Simplemente tenemos que tener la coronación de quien va a ser nominada la reina, y ahí se ha armado un jurado donde participan distintos actores de la comunidad, de la Secretaría de Cultura. En todo caso, después le pueden ampliar con más detalle, pero como es ya tradicional en todos los eventos donde una ciudad, donde un pueblo cumple años en números simbólicos importantes, como son 100 años, 150 o 200 años, se va eligiendo la reina. Bueno, en este caso estamos eligiendo la reina del sesquicentenario de Saladillo, los 150 años. Creo que hay 15 postulantes. Bueno, dentro de esos 15 postulantes va a estar la soberana que nos va a representar, no en otros eventos, sino en las fiestas del 31 de julio, que es el desfile que se va a realizar frente aquí al Palacio Municipal. Luego, Ignacio, continúa el domingo 28 con el almuerzo sexicentenario de la Sociedad Rural de Saladillo. Hay tarjetas en venta todavía en distintos ámbitos y centros de jubilados, instituciones intermedias y también en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Saladillo. Este almuerzo, como ya era tradicional, la cena el día previo, siempre decía el 30 a la noche. Bueno, en este caso el 30 va a haber una velada de gala en el Teatro Marconi también, con entrada libre y gratuita en este caso, y la actuación de artistas locales. Entonces, en lugar de una cena, hemos hecho preparado un almuerzo. Ese almuerzo va a ser a beneficio del CEUS. Por cada tarjeta que se venda, el CEUS va a recibir para su funcionamiento 10 pesos. Así que si van 1.000 personas, tendrá 10.000 pesos. Si van 1.500, 15.000 pesos. Si van 2.000 personas, el CEUS recibirá 20.000 pesos. De manera entonces que la idea es que la gente participe. En esto es un acontecimiento único, la fiesta del pueblo. No es un acto partidario, es un acto institucional, como todos los 31 de julio. Es el almuerzo en el cual Saladillo festeja su cumpleaños, número 150. Y luego, Ignacio, vamos a realizar concentración de los festejos el día 31 de julio. Empieza a 8:30 horas con la oración ecuménica en la plaza principal, con la participación de todos los cultos. A las 9 horas la misa de acción de gracia en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 10:30, la única obra que vamos a inaugurar es la nueva sede del Centro de Discapacitado Físico de Saladillo, sobre la calle Mitre, al 3050. Esta es una inversión hecho desde el municipio bastante importante, junto con recursos que ha aportado ese edificio. Usted recordará que este es un inmueble que nosotros hemos comprado en su momento con recursos municipales y un aporte que nos diera el gobierno de la provincia. Es decir, que se van a vincular las dos casas de ese edificio, la que da sobre la avenida Rivadavia, con esta. Es una inversión bastante importante para atender a los discapacitados físicos de Saladillo y de la zona. Yo, excluyendo naturalmente la capital federal, La Plata y alguna ciudad de gran envergadura, como podría ser Mar del Plata, Bahía Blanca, no sé si los tienen, pero creo que no hay en 200, 300 kilómetros cuadrados a la redonda un centro de atención para discapacitados físicos como el que tenemos en Saladillo. Así que estamos muy contentos de que el sexicentenario de la ciudad lo celebremos con la inauguración de esta obra. Y bueno, después van a ver ya durante todo el año, esto es un poco atípico. Yo he visto ciudades que cumplen 100 años, que cumplen 150 años y concentran la actividad un solo día. Nosotros hemos estado todo el año y vamos a estar todo el año, incluso porque Saladillo cumple 150 años el 31 de julio. Y va a tener 150 años hasta el 30 de julio del 2014, porque el 31 de julio de 2014 va a cumplir 151 años, de manera que vamos a seguir con una serie de actividades durante todo ese año, es decir, hasta el año que viene no paramos y no vamos a parar más. Mientras tengamos entusiasmo y tengamos fuerza, tengamos ganas de hacer cosas, vamos a seguir trabajando muy fuertemente por el crecimiento de la ciudad. Y después de esa inauguración, en algún momento no lo hemos puesto en el programa, pero porque teníamos miedo de no llegar, pero ya me han informado las secretarías públicas, si llega vamos a descubrir un monolito ahí en la intersección de la ruta 205 y avenida Pereira, donde un monolito de dimensiones importantes, donde sería como el emblema del sexicentenario para la ciudad de Saladillo. Aquí se trata del mapa de la República Argentina, el mapa de la provincia de Buenos Aires y el mapa de Saladillo, con un buen sistema de iluminación. Y ahí vamos a poner esa famosa frase de Susana Soba, Canto al Sur, donde dice que Saladillo nació de un sueño, ¿no? Y en verdad Saladillo nació de un sueño. Seguidamente, a las 13 horas, estamos invitando a todo el pueblo a ver un desfile, que se prolongará hasta la actuación del grupo Pimpinela, que va a ser aproximadamente a las 19 horas ahí en la intersección de la avenida Rivadavia y Moreno. La entrada es libre y gratuita, si no se cobra entrada, y finalmente culminamos con un show de juegos artificiales. Esto es todo lo que va a ocurrir del día 31, un día 31 distinto a los que veníamos haciendo con anterioridad, porque los anteriores eran inauguraciones desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Bueno, en este caso las inauguraciones que restan serán en los días y en los meses sucesivos, y tenemos bastante obras de gran importancia, como el Instituto 135, la Escuela de Estética, el Estadio de Unión Apiadero, la cancha del hockey. ¿Hay fecha ya para la Escuela de Estética? ¿Hay fecha ya para la Escuela de Estética? Sí, mediados de agosto. Sí, mediados de agosto. Se está trabajando bastante fuerte, porque es una obra. Yo quería que esa fuera la obra del 31 de julio, pero bueno, lamentablemente no llegamos, porque es mucho el trabajo que hay que hacer. Y bueno, queríamos inaugurar una obra media terminada. No, la inauguramos cuando se termine. Tengo un mensaje, dice, lo mandó usted, intendente. Sí. Dice, Goro, sos el único, no va a haber otro igual. Usted tiene que tener un monumento en Saladillo ahora. Dios quiera se vuelva a postular para volver a votarlo. Cariño, señor intendente, dice Mari desde el teléfono 07. Bueno, le agradezco mucho que, bueno, así, bueno, eso son, mire, el otro día me ocurrió, ¿por qué no se ¿en serio no lo mandó usted? No, sé quién será, pero de todas maneras, le agradezco, muchísimo, porque eso, digamos, ese mensaje, más allá, de que pueda ser, una persona amiga o no, no la conozco, pero uno, es, una caricia, al espíritu, ¿no? De cada uno de nosotros, porque bueno, un poquito uno se siente reconfortado cuando ocurren hechos tan... Le voy a contar una, alguien me dijo el otro día cuando se presentó el libro de Gabriela Renzi, un joven que no voy a identificar ahora, muy joven, pero se lo puedo decir en forma privada en cualquier momento, me llama para saludarme, me dice, Goro, entonces yo fui y me acerqué, bueno, aparte de abrazarme y saludarme, me dice, algún día, dice, una calle de Saladillo va a tener el nombre tuyo. Y la verdad, porque me lo dijo, y cómo me lo dijo, y la situación personal de él, me llenó de alegría, aunque eso son cosas que uno no va a ocurrir en un tiempo en el cual uno, si es que ocurre, en un tiempo en el cual uno no va a estar. Pero en verdad, uno trabaja por la comunidad, creo que hemos dedicado la vida a esto. Yo, como le dije el otro día, tengo la inmensa satisfacción de ser, y ya con eso para mí es el premio mayor, de ser el intendente del sexquicentenario de la ciudad de Saladillo. Cuando yo tenía 8 años celebraba el centenario, lo he dicho públicamente, lo he reiterado hasta el hartazgo en las distintas notas que me han hecho. Yo ese día no pude estar porque no teníamos ropa para venir, así que no pude estar en el centenario de la ciudad de Saladillo. Además era chico, pero bueno, yo un niño de 8 años, y a 50 años después, cosa que yo soñé, ¿no? Porque a veces vio que los sueños se convierten en realidad. Yo ese día dije, algún día ser intendente de Saladillo para cambiar un montón de cosas en la ciudad de aquel entonces, que por ahí alguno no tenía idea y dimensión de algunas cosas que ocurrían. Y bueno, y hoy uno se siente satisfecho, Ignacio, de poder haber aportado junto con colaboradores, funcionarios y la comunidad de Saladillo, de los que están y de los que no están, porque estos 150 años de Saladillo no es producto del trabajo de un hombre, ni siquiera de un equipo de gobierno, es trabajo de todos. Yo le hago una confesión, ¿no? La vengo diciendo, yo cuando entré a la municipalidad aquel 10 de diciembre de 1991, empecé a trabajar para el sexquicentenario de Saladillo, independientemente, decir, ese era el sueño que tenía. Yo que empecé a hablar del 2020, ¿se acuerda? Ahí estamos arañando ya el 2020, ya estamos, faltan poquito, estamos en el 2013, faltan 7 años más que pasan muy rápido. Y creo que todo lo que Saladillo es hoy es producto de la historia anterior a mi gestión y naturalmente la gestión que encabezo. Entonces, bueno, uno ve cómo los sueños se van convirtiendo en realidad, y ya el primero de agosto estaremos trabajando para el bicentenario de Saladillo, aunque sea un tiempo. Yo tengo 58 años, si es que vivo y espero vivir, tendré 108 años, estaré viendo cómo Saladillo habrá crecido de forma espectacular. Y si Dios dispone otra cosa, bueno, desde algún lugar estaré viendo Saladillo majestuoso, Saladillo en pleno crecimiento. Así que bueno, es el desafío de todos, es que Saladillo no solamente crezca, que Saladillo se desarrolle, para el bienestar de cada uno que lo habitamos. Que faltan cosas por hacer, Ignacio, seguramente faltan, y faltan muchísimas, pero que vamos a seguir haciendo y muchísimas. Ese es nuestro desafío, y por eso estamos haciendo una convocatoria al pueblo a participar del desfile, a participar de los pimpinela, de los fuegos artificiales y naturalmente del almuerzo, que con el almuerzo están colaborando con el CEU, que es una prolongación de Saladillo de la Plata. Intendente, ¿hola? Otro tema, sí. Sí, sí. ¿Escucha? Sí, sí, sí, lo escucho. ¿Qué ocurrió en Toledo? En Toledo, Y le pregunto específicamente, voy a hacer la introducción para que la gente por ahí entienda. Se realizó una denuncia pública donde se dice que se utilizó personal y maquinaria municipal en horario de trabajo para la realización o colocación de carteles, una cosa así. Sí, eso se fue hace unos días atrás. Efectivamente, la delegada me informó esto. Ella le pidió a dos militantes, dos empleados municipales que son militantes radicales, le pidió que colocasen, dice, después coloquen unos carteles, que eran carteles de propaganda partidaria. Y bueno, y esa colocación se realizó en horario municipal, por lo cual los empleados no tienen nada que ver, porque incluso la delegada, que es una buena delegada, muy trabajadora, muy activa, con mucha imaginación, lo dijo así, como yo le puedo haber dicho, le puedo decir, digamos, un chofer o colaborador mío, anda a poner los carteles, y el chofer va y los pone en horario municipal y con el auto municipal. Fue una equivocación, por lo cual yo pido, me hago cargo, aunque pido disculpa a la población. La delegada puso a mi disposición su renuncia. Yo le dije que no ameritaba, fue una equivocación. Yo lo puedo decir en términos, con palabras muy sofisticadas, pero en realidad yo lo he dicho, sé quien me quiera escuchar, y lo repito una vez más, aunque no sea muy académica esto que voy a decir, nos mandamos una cagada. Y bueno, nos mandamos una cagada, y cuando uno se manda una cagada tiene que pedir disculpa. Pedimos una disculpa porque en 22 años de gobierno que tengo al frente del municipio de Saladillo, nunca ocurrió, por lo menos yo tengo memoria, y creo que tengo buena memoria, un hecho de esa naturaleza. Así que me reitero nuevamente en el pedido de disculpa, porque yo soy el responsable de la administración, la cabeza de la administración, y creo que en este tema, Ignacio, no hemos tenido, a veces en general no se nos ha dado un tratamiento, a nosotros se nos ha castigado un poquito más que los demás, porque todo el mundo sabe, por ejemplo, que el grupo de Abarca, es decir, la Cámpora, reparte libros del Ministerio de Educación, y nadie dice nada, se quedan muti por el foro y lo saben. Los medios en general, habrá alguna excepción, y que se quedan callados, no hacen ningún tipo de crítica, porque se puede repartir libros, pero que los libros los repartan oficialmente desde la jefatura distrital, diciendo, bueno, acá entregamos 500 libros, 100 libros, que venga a la escuela a retirarlo, y no repartirlo por domicilio. Viene el camión de pescar, pescado para todo y todo lo demás, y lo hacen en el local de Walter Abarca, ¿no es cierto? Y viene los DNI también lo hacen en el local, vienen las pensiones sociales y lo hacen en el local, de manera entonces que lo hacen en forma partidaria, y nadie dice nada. Está mal lo que hicimos nosotros. Y igualmente, yo no digo que estamos las dos acciones, pero el otro lo hace como una forma sistemática. Fíjese, el otro día cuando se presentó la candidatura al Frente para la Victoria, los candidatos concejales, ¿dónde hicieron la conferencia de prensa? En el local del AFCA. En el AFCA. Bueno, ¿y alguien dijo algo? Ni siquiera nosotros, que somos la oposición, salimos a decir eso. Pero los que nos critican a nosotros, no, si digo, y en esto yo le hago un cargo a todos los medios que no hablaron, así que nos critican a nosotros, que le dan espacio, pero decir, porque un medio tiene que ser objetivo, es decir, está mal lo de los radicales que hicieron eso, por lo cual yo pido disculpas por la cagada que nos mandamos. Vuelvo a pedir nuevamente, pero de los otros no dicen nada. Y no voy más, si quiere, tiempo atrás, una cosa más o menos similar a esto. En el año 2007 se utilizaron los camiones de vialidad en la logística para el alto de Abarca en el club colegiales, y tampoco dijeron nada. ¿No se dijo ahí, intendente? ¿Eh? ¿No se dijo ahí? No, se dijo tibiamente. Nosotros lo dijimos nosotros, pero nadie, o sea, todo el mundo dice como si tuvieran miedo de algún tipo de representantes del gobierno municipal. Y yo digo, está mal eso, que fue, digamos, un error, que para mí no fue mal intencionado, porque fue, es como si yo vengo y le digo a un colaborador, que sea mi chofer, le digo, che, anda a poner unos carteles, y él, en lugar de hacerlo en el auto particular, va y lo hace en el auto oficial y en horario de trabajo. Eso fue lo que ocurrió en Toledo. Por eso le pedimos disculpa al pueblo de Saladillo, al pueblo de Toledo, disculpa, yo lo único que tengo que pedir es disculpa al pueblo. La macana ya está hecha, pero bueno, digamos, no amerita, diga, otra cosa nada más que pedir disculpas. Y bueno, y después ocurren las cosas sistemáticas, es decir, que aparezcan camiones de noche o de tarde entregando materiales para la construcción del Estado Nacional, ¿no es cierto?, a Saladillo, que aparezcan entregando electros, y bueno, que la gente lo agarre y después le vote en contra, que vote en la lista 509 que encabeza Massachesi, Verónica Basabe. Y en ese caso, y lo que tenemos que terminar es con la crispación, digamos, que no haya problema, porque hay espacio para pegar carteles aquí para todos. Nosotros, que todo el mundo pegue carteles, Saladillo tiene un montón de lugares, que pongan carteles, ojalá pongamos un poco de cordura, digamos, en el debate político, en la discusión de ideas. Algún error puede haber, algún enfrentamiento siempre se da, porque cuando en el momento de la actividad política Ignacio, se sueltan un poco las pasiones, pero yo le digo a los muchachos y a todos, ¿no?, a los míos, particularmente a los nuestros, que los carteles no votan. Uno puede poner 100 millones de carteles, y bueno, la gente va a votar por aquellos candidatos que representen una fuerza política que esté verdaderamente comprometida con los intereses del pueblo, con una fuerza política, porque imagínense, yo me imagino si estuvieran gobernando otro en Saladillo, lo harían con un sectarismo extraordinario. Nosotros hemos demostrado pruebas, por eso los otros candidatos, por más que parezcan buenos y que vengan a decir que somos gente que venimos a colaborar en la política, algunos vienen a responder a concepciones sectarias, ¿no? Porque aquí el Frente para la Victoria ha demostrado que es sectario, con la discriminación que le han hecho con Saladillo, que ha sido atroz, con el ataque al campo que le han hecho en su momento. Bueno, en fin, tratando, si bien nosotros rescatamos algunas cosas importantes que se puedan haber hecho y que se hicieron, como la asignación universal por hijo, entre otras cosas, pero también vemos con dolor cómo en materia de obras públicas el gobierno nacional más discriminado, y eso que nosotros hemos pedido, y lo hemos dicho personalmente, lo hemos en toda oportunidad que yo me he encontrado con un funcionario nacional, hemos intentado hablar telefónicamente y por distintos medios con otros funcionarios, sí, ya te vamos a dar, pero bueno, lamentablemente la lista del Frente para la Victoria, podrán poner nombre, la lista del Frente para la Victoria, que por otra parte la han armado es radicales, la lista del Frente para la Victoria, y va integrada por radicales, por gente que nos ha votado a nosotros en otra oportunidad, por eso le agradecemos y no queremos meternos, digamos, en los agravios, simplemente agradecerle toda la colaboración que han tenido con el radicalismo antes, votándonos, formando parte de nuestros gobiernos, y bueno, y ahora digamos, vienen a formar parte de un proyecto que ha discriminado a Saladillo, que ha castigado a Saladillo, y bueno, vamos a ver, esperemos que la población acompaña nuestra lista, la lista 509 que encabeza Claudio Massachesi y Verónica Basabe, y nosotros vamos a ir apostando al crecimiento de la ciudad, vamos a seguir haciendo cosas, aunque no nos den un solo peso. Acá hemos demostrado que hemos hecho cosas y cosas importantes para la ciudad de Saladillo, y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos vocación, porque nuestra fe mueve montaña, nuestro trabajo está a disposición de todo, porque acá no hay a nosotros tenemos una actitud distinta. Apoyamos a la escuela pública fundamentalmente y también a la de gestión privada. Apoyamos a las instituciones que la manejan dirigentes de otros partidos políticos y a gente que la maneja gente de nuestro partido político y a gente independiente. Nosotros no hacemos distinción con ninguna institución. Intendente, tengo una consulta acá. Sí. Dice, preguntale si van a sacar los carteles que están en la plaza para el 31. Mire, qué sé yo, no sé si es sacarlo, porque fíjese, si lo hacemos sacar, se van a empezar a protestar algunos partidos políticos, le sacamos los carteles, qué sé yo. Total, la gente, los que van a votar a nosotros, nos van a votar aunque pongamos, nosotros vamos a poner menos carteles porque tenemos menos plata, digamos, hay más plata del otro lado, entonces por eso hay más cartelería. Y bueno, yo, si le voy a sacar un cartel para la gente del Frente para la Victoria, o el Frente Renovador, o a la gente del Frente, hay dos de Frente Renovador. Una es la lista que armó Ricardo Lizalde, que dirige sí, que lo puso Enrique Wallace de cabeza, pero que la maneja, todos sabemos que la maneja el escribano Lizalde, este actual este legislador provincial. Él es el, digamos, el dueño de esa, este, dueño político de esa lista, es este el que articula, el que monitorea, el, bueno, el que le imprime este el ritmo, este, más allá este de las cualidades personales que puedan tener este los integrantes de la lista, pero el ideólogo y el orientador de esa lista es este, digamos, el actual legislador provincial, este Ricardo Lizalde. Y por otro lado está la otra lista, Frente Renovador, que encabeza el doctor este Croñale. Esa es una lista, este, digamos, en la cual este el arquitecto de la lista ha sido este un radical, que en algún momento yo aspiro que se vuelva a las filas nuestras, como el doctor este Patricio López Mancinelli, que ha sido este el gran arquitecto de esa lista. Después no sé si hay este alguna otra lista, bueno, la del Frente para la Victoria, que también este está ahí, este está el Japón, que es este radical, este no creo que vaya a relegar de su historia, un hombre que, digamos, que en todo caso este el radicalismo este le presta este al Frente para la Victoria. Y por otro lado María Marta de Lucía, que tiene este una tradición este radical, ha sido secretaria general de la Juventud Radical o presidente de la Juventud Radical, secretaria este, directora de cultura durante la gestión este, del doctor este, Ferro, así ha tenido una tradición este, muy importante. Y bueno, y en esa este, lista, para mí, y este, me puedo equivocar, ¿no? Para mí también este, el otro gran arquitecto es un ex radical, que ojalá que algún día este, vuelva de nuevo al pan radicalismo, como uno sueña, que es Daniel Salomón, este, que es este, el que ha tenido este, una influencia este, sustancial. Es decir, que yo por ahí me encuentro este, en la calle y me dice, bueno, en definitiva, dice, vamos a tener que votar este, la lista este, de ustedes, dice la 509. Esto me dicen los peronistas, digamos, este, tradicionales, este, ven este, en la lista del radicalismo. No, sabemos que estamos votando radicales este, de un gobierno que tiene este, que es el que cabeza usted, Gorsito, que tiene este, muchas este, connotaciones este, vinculadas este, con este, lo que es este, la doctrina social este, del peronismo, ¿no? Usted la encarna, usted la interpreta, entonces, bueno, nosotros nos vamos a volcar ahí. Por lo menos, si no me mienten, eso es lo que me dice este, mucha gente en Saladillo, ¿no? Por lo menos los uno que se va encontrando este, con distintos ciudadanos, dice, bueno, ustedes encarnan un verdadero proyecto. Los otros son aves de paso, que hoy están en un partido, mañana están en otro partido, este, una vez están con Scioli, después se pasan de Scioli, una vez están con este el radicalismo, otra vez están este con este el peronismo, van este cambiando este permanentemente, integran una lista y al día siguiente se pasan este de otra lista. Este, bueno, creo este que nosotros formamos este una lista con hombres y mujeres que tendrán defectos como tengo yo y como tenemos todo el mundo. Ahí lo tenemos a Claudio este encabezando la lista, lo tenemos este a Marco este Macaño, este de genética radical, este un hombre vinculado con el sector este agropecuario, que viene militando este desde hace este mucho tiempo en la este Unión este Cívica Radical. El Samoyer este también es militante radical. Jorge Tenaglia, secretario, ha sido del Consejo Delegante. Carlito Felo, que tiene también una importante militancia este, en el este el radicalismo, este, y desde luego este Viviana Sabone, Nacho Celsi y Guillermo Monetti, este, quienes le siguen la lista. Y por supuesto, llevamos una lista de consejeros escolares. Ya Verónica Basabe este, ha sido probada en el Consejo este, por su solvencia, digamos, en los conocimientos este, que tiene, en el compromiso este, con la educación este, pública. Ha sido una buena este, consejera. Yo lo he hecho, mire, tan buena ha sido consejera que yo la quería llevar de candidata este, a concejal, y después, este, bueno, consideramos que tenía que estar ahí en el Consejo Escolar, este, porque, bueno, se ha desempeñado muy bien junto con los actuales este, consejeros, Laura Lacunza, Néstor este, Zagalia, este, Luis este, Cortopassi y Fuigerat, este, que están en este, este, trabajando, haciendo todo lo posible para atender este, las necesidades de la comunidad este, saladicense en materia educativa. Así que bueno, nosotros estamos pidiendo, cada vez que tenemos la oportunidad, como en este caso, este, de hablar de este, con ustedes, este, de dirigirnos este, a la población, que el 11 de agosto nos acompañe votando la lista este, 509, lista 509 que lleva este Claudio Massachesi, vuelvo a reiterar, a Verónica Basabe, en el orden local, en el orden este nacional, este Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Margarita Stolbizer, este Ricardo Alfonsín, este de manera, entonces, bueno, que es el apoyo que le estamos pidiendo a la población, es un apoyo para seguir trabajando, para seguir trabajando, para seguir este dedicándonos en este proceso de transformación que está teniendo nuestra querida comunidad de Salesia un proceso de transformación extraordinario, un proceso de transformación que pone a Saladillo como uno de los pueblos de avanzada, no solamente en la región, sino en la provincia de Buenos Aires. Muchos colegas nos dicen, pero ustedes son una isla por lo que están haciendo. No sé si somos una isla o no. Lo que sé es que nosotros le hemos puesto entusiasmo, que no nos quedamos, que imaginamos siempre un futuro mejor, y que hay que utilizar la imaginación ante situaciones adversas, ante situaciones críticas. Nosotros, bueno, nos defendemos con lo nuestro, Ignacio. Intendente, muchísimas gracias por el contacto. ¿Hola? Sí, hola. Sí. Intendente, muchas gracias por el contacto. No lo escucho muy bien. Que muchas gracias por el contacto. No, gracias, gracias a ustedes por permitirnos llegar a su audiencia, así que un afectuoso saludo. Bueno, seguramente que lo vamos a divisar ahí cumpliendo como los otros colegas su rol de periodista en un acontecimiento importante. Bueno, y que usted también vuestra radio forma parte de la historia de Saladillo, porque cuando se termine de escribir la historia saladillense, porque soy encargado ahora de que se haga el relato, bueno, está la historia de Ibáñez Frochan, los trabajos de Don Luis Borracer y de mucha otra gente, a ver si al 2019 podemos tener la historia completa de Saladillo, esa historia que indique muchas cosas que está faltando en los registros. Y bueno, y ustedes tienen un mojón importante en este sentido, que fue la primera radio de Saladillo. Uh-huh. Entonces, bueno, eso digo, para ustedes tienen que estar contentos que orgulloso, dentro. Sí, sin duda. ¿Y cuántos años tiene la radio? 36. 36, bueno, tienen un quinto de la forma parte de la historia local. Si los 150 años, 30 y pico de años tienen digamos forman parte de la historia de Saladillo. Si ustedes divide 150 por 30, da justito 5, ¿no? Es un quinto de la historia de Saladillo. Está la presencia de vuestra radio, así como hay otro tipo de medios que van apareciendo, porque el mundo va evolucionando. Bueno, antes había hoy están los medios digitales que antes no estaban, en fin, es una historia rica, y nosotros tenemos que pensar que tenemos que trabajar los que ya fueron y hicieron su aporte en la historia local, y esto es una construcción colectiva. Nosotros acá lo que estamos haciendo ahora es todos, ¿no? Y cuando digo nosotros, digo todos los saladillenses, trabajando por el mañana, por el tiempo que va a venir. Y ahí tenemos que seguir poniendo nuestro talento y nuestro esfuerzo. Algunos tendremos 5 de talento, otros tendremos 1, otros tendremos 2, otros tendrán 100 de talento. Entonces, bueno, cada uno aportará en función de sus capacidades, y en esa tarea estamos. Así que muchísimas gracias a los saladillenses, a todos, los invitamos a participar. Sábado de la elección de la reina, 1:30 PM en Teatro Marconi. El día domingo almuerzo en la sociedad rural, las tarjetas están a disposición en distintos ámbitos. El día 31 el desfile. El 30 la noche gala. ¿Eh? 30 la noche gala. Perdón, 30 la noche velada de gala. Y bueno, después seguiremos inaugurando todas las obras. Y como siempre en estas cosas, uno si. Ustedes recién le pasaban, le obligaban a pasar la publicidad gratis de todas las expresiones políticas, por lo que yo estuve escuchando mientras esperaba. Ajá. Y bueno, ahora me mandó un chivo para que el 11 de agosto los ciudadanos saladillenses que quieran, que se sientan identificados con este crecimiento de Saladillo, nos acompañen votando a la lista 509, Claudio Masalchesi, Verónica Basabe, que son las cabezas de lista. Intendente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hablamos así con el intendente Carlos Antonio Gorosito, invitando a las actividades en el marco del sesquicentenario de Saladillo, que se van a desarrollar durante esta semana y la que viene, ¿no? En lo que respecta a los actos centrales de... Bueno, sí, hablamos un montón de cosas más, Guillermo, también. No hablamos de eso solo, sí. Ya sé, hablamos 30 minutos.